se avecina una sangría. La ciudadanía demanda soberanía. Qué dicotomía ya la nuestra juraría. Era una utopía, recuerda la policía. Al vulgo le llaga el yugo de los mercados. Colecciona más hechizos que recetas los pucheros que hoy estrechan. Los bursátiles garbanzos. Y se me enerva el corazón con un porrazo de un morlaco uniformado que juró velar por mí. Hamelin indignado reacciona por lo injusto del axioma, su boato y su adoquín. Su postín y escombrera de país, un chimidir, carmín, cartazón de sufrir. Que combatan tantas ratas, ácratas piratas con más sogas que corbatas. Sobran los tecnócratas desde una patria ingrata, que aprietan más que sueltan a la postre mi madrastra. El verdugo del ayuno le toma el pulso. Comedidos son servidos con dedales los derechos más sociales. Por paliar el infortunio. Y se nutre la razón de lo más turbio al anuncio de lo infesto por lo pacto de su hacer. Los sicarios cuentan con el subterfugio, su pecado con la furia y el desahucio con tu fe. Perecer será yacer con dignidad en este burdel.